Biobío, la radio, presenta ¿Para qué de Montres sirven las guerras? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Como suele ocurrir, se ha informado mal y poco acerca del crispamiento militar frente a las costas de la China. Y, oiga, esta ha sido la crisis que más podría acercar al mundo al estallido de una tercera guerra mundial. En los hechos directos, la crisis se desató el sábado 23 de noviembre, cuando China dio a conocer la implantación de una zona de defensa aérea frente a sus costas, en la cual las aeronaves de cualquier tipo que penetren en ella tendrán la obligación de identificarse, dar a conocer su plan de vuelo y su ubicación en el espacio aéreo. Si las aeronaves no se identifican, ello será considerado como actitud inamistosa. Y según sean los movimientos de ellas, si llegan a ser amenazantes, podrían provocar acciones defensivas proporcionales por parte de la Fuerza Aérea China. Son muchos los países que desde mediados del siglo pasado han implantado zonas de defensa aérea. Europa, Estados Unidos, Rusia, Australia, Indonesia y las dos Coreas, entre otros. Y es importante destacar que tales zonas de defensa son por completo distintas del llamado espacio aéreo territorial. Es decir, las zonas de defensa aérea no constituyen frontera territorial y solo exigen informar posición y rumbo de los aparatos que la cruzan. Jamás hasta ahora se había considerado que establecer una zona de defensa aérea pudiera significar algún peligro o alguna traba para la navegación aérea. Pero la zona de defensa aérea de China fue dispuesta en un momento y unas circunstancias muy especiales. La zona de defensa aérea de la China es muchísimo más pequeña que la zona equivalente que tiene Japón, pero se sobrepone parcialmente a la misma zona de defensa aérea japonesa y en parte también a la de Corea del Sur. Eso no tendría por qué provocar problemas directos a la navegación aérea. Basta con que los aviones transmitan sus datos, que son estándar, a las centrales nacionales que corresponda. Es algo que puede realizarse también en forma automática. El problema está en una diminuta islita bajo control sudcoreano y tres islotes deshabitados, llamados Diaoyu en lengua china, que han sido considerados de soberanía china desde hace 500 años, pero que Japón bautizó como Senkaku y, con consentimiento de Estados Unidos, se apoderó administrativamente de ellos en la década de 1950 y los concedió a un inversionista particular. El tema se mantuvo en statu quo hasta 2012, cuando el gobierno japonés decidió comprarle los islotes al propietario particular y los registró como propiedad del Estado japonés. O sea, con esa maniobrita de corredor de propiedades, Japón apareció como dueño y soberano del archipiélago. A partir de ese momento, China y Japón han mantenido una relación tensa, con numerosos incidentes protagonizados principalmente por buques de guerra japoneses, que incluso han abordado embarcaciones de pescadores chinos, y en un caso los llevaron prisioneros a un puerto del Japón. Por supuesto, eso provocó una reacción intensa en China, a tal extremo que la gente redujo prácticamente a cero la compra de autos y artefactos electrónicos japoneses, que estaban liderando ese mercado gigantesco de alrededor de 1.500 millones de personas, cuyo Producto Interno Bruto es casi igual al de Estados Unidos. Durante el último año, Japón moderó sus actitudes y logró recuperar un poco la aceptación por el público comprador de China. Pero luego, al asumir el ultranacionalista Shinzo Abe como primer ministro, Japón reinició acciones desafiantes ante China, con evidente beneplácito de Washington, que teme perder el control sobre la riquísima zona de la cuenca del Pacífico, que concentra las dos terceras partes de la riqueza mundial. La creciente agresividad del Japón ciertamente llevó a un endurecimiento de China, que comenzó a aumentar su presencia naval y aérea en torno al archipiélago. Mientras Washington anunciaba su intención de asumir el control estratégico y económico de la cuenca del Pacífico, los tres países más dependientes de Estados Unidos en la región, Japón, Corea del Sur y Filipinas, elevaron el tono de sus reclamos sobre los islotes del Mar de la China, cuya soberanía reclaman todos. Ya el 18 de noviembre, solo 5 días antes de estallar la crisis de la zona de defensa aérea, varios importantes medios de Estados Unidos y Europa, incluyendo la agencia informativa Reuters, comentaron que Japón está tratando de armar una coalición de enemigos de China en la zona, intentando incluso embarcar en ella a países como Vietnam, Camboya e Indonesia, a la vez que establece contactos muy disimulados con los grupos políticos antichinos en Taiwán. O sea, Japón, tras recibir el apoyo estratégico total de Estados Unidos, aparece encabezando un frente antichino muy agresivo, que va acompañado de la decisión del gobierno de Tokio de modificar la constitución del país a fin de crear un poderoso ejército, fíjese bien, que ya no sea solamente defensivo. Resulta claro que el formidable desarrollo alcanzado por China en apenas 25 años está ahora provocando envidia y terror en los antiguos amos de la cuenca del Pacífico. Paralelamente, también en Europa, el Medio Oriente y Asia Central, los rescoldos de la Guerra Fría parecen unas brasas que en el fondo siguen ardiendo y que de repente pueden estallar en llamaradas. La improbable solución política a la artificial guerra civil de Siria se está uniendo a la todavía improbable negociación final de paz con Irán. Israel y Arabia Saudita parecen decididos a impedir que haya una solución pacífica en aquella región crucial. Y mientras tanto, Estados Unidos y la Unión Europea han caído en pataletas al ver frustrada su nueva arremetida para asumir el control sobre toda la Europa Oriental e incluso penetrar en Asia Central a través de Georgia. Europa sigue estancada, empantanada en la crisis económica desde 2008. Según las cifras más recientes, la cesantía en Europa se mantiene por encima del 12% y en los países del sur se vuelve todavía más desastrosa. La cesantía en el sector de menores de 25 años llega allí a más del 40%. En Estados Unidos, la popularidad del presidente Obama sigue por los suelos y se está mirando con miedo a las elecciones de 2016. Por ello, un sector cada vez mayor de los parlamentarios y dirigentes del propio Partido Demócrata comenzaron a distanciarse ya del presidente. Incluso algunos le han hecho desaires a Barack Obama, y un poderoso grupo de más de 30 representantes demócratas se unió a la oposición republicana exigiéndole al gobierno mayor transparencia, término del espionaje y postergación del programa de salud Obamacare, que hasta ahora parece un desastre. A eso se está sumando el destape de sucesivos escándalos financieros que revelan corrupción y negocios turbios en los contratos de las Fuerzas Armadas estadounidenses. De hecho, esta semana estalló un nuevo escándalo que afecta a los gastos de la Marina de Guerra de Estados Unidos, y en el cual la principal acusada es una empresa perteneciente al Principado Árabe de Dubái. Esa empresa aparece cobrando cantidades enormes que duplican o triplican el valor real de los servicios y productos prestados, y que apuntan a un régimen de coimas y sobornos por decenas de miles de millones de dólares. En esa atmósfera de secretismo cargado de sospechas y escándalos, se ha agregado en las últimas semanas la destitución o el discreto alejamiento de cuatro altísimos jefes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Por cierto, esos reemplazos los han justificado con explicaciones inocentes. Pero ya la desconfianza está muy arraigada en la gente y se suma a los nuevos temores de que las jubilaciones y pensiones de retiro van a reducirse, mientras que la mayoría de los analistas financieros independientes de Estados Unidos y de Europa ya han llegado al consenso de que la crisis económica no será resuelta y que Estados Unidos ya está empantanado en las emisiones de dinero sin respaldo real. O sea, que ya no puede el gobierno de Estados Unidos dejar de inyectar dinero desprovisto de respaldo, pues con ello se dispararían los intereses financieros y habría un crack generalizado. Pero al mismo tiempo, continuar con las emisiones inorgánicas finalmente llevará a una deuda monstruosa e impagable que nadie sabe cómo se va a poder enfrentar. O sea, tanto Estados Unidos como Europa, y ahora también Japón y Corea del Sur, se encuentran en un laberinto que a todas luces no es más que un camino ciego, sin salida. Y esa ha sido exactamente la misma situación económica y estratégica que armó la escenografía de las dos guerras mundiales. En Europa hay un coro de gobiernos enfurecidos que acusan a Rusia de haber chantajeado a Ucrania para impedirle realizar su sueño de integrarse a la Unión Europea. La verdad es que el gobierno de Ucrania simplemente puso en la balanza los pros y los contras de traicionar sus acuerdos con Rusia, la China y las demás naciones del Acuerdo de Shanghái, y en cambio adherir a las supuestas ventajas que ofrece la Unión Europea. Ya durante varios meses, Ucrania había tratado de obtener créditos, inversiones y estímulos de parte de la Unión Europea para aliviar el descalabro de las finanzas del país. Sin embargo, las condiciones que le ofrecía Europa eran insuficientes. En cambio, renunciar a los acuerdos de colaboración con Rusia, China y las otras naciones asiáticas le significaría perder un mercado que en estos momentos absorbe cerca del 50% de sus exportaciones. Fuera de eso, en virtud de sus acuerdos de cooperación con Rusia y el Grupo de Shanghái, Ucrania recibe gas natural y petróleo a precios bonificados por debajo del valor de mercado, y también se le han otorgado plazos flexibles para que pueda pagar esas importaciones de combustibles. ¿Acaso la Unión Europea esperaba que Rusia y el Grupo de Shanghái le mantuviera a Ucrania su trato de asociado estratégico si Ucrania renunciaba a ese acuerdo? Si la Unión Europea considera que no mantenerle las garantías equivale a chantaje, bueno, ¿por qué entonces la Unión Europea no le concede a Ucrania los beneficios de integrarse a la Unión? ¿No es chantaje acondicionar esos beneficios a que Ucrania rompa con Rusia y el Grupo de Shanghái y se someta a los términos europeos? El tono de agresividad contra Rusia resulta equivalente al de agresividad contra China e implica colateralmente a muchas otras naciones, incluyendo la India y varias importantes naciones latinoamericanas. La verdad es que el desastre político y económico de Occidente parece estar buscando una salida por el peor de todos los caminos, el camino de la confrontación, que puede llegar a ese grado letal que se llama guerra. Al producirse la crisis en el Mar de la China, Japón promovió que Corea del Sur y Estados Unidos se negaran a aceptar la validez de la zona de defensa aérea de la China. De hecho, Estados Unidos cometió la imprudencia de enviar a la zona dos de sus estratobombarderos, absteniéndose de avisar a China y dar la información requerida. Japón, por su parte, envió nada menos que 10 aviones de combate, incluyendo sus más modernos F-15, y además ordenó a las líneas aéreas comerciales del Japón que también se negaran a reportarse a las autoridades chinas. Haciendo eso, Japón y Estados Unidos consideraron que le habían dado una enérgica señal a China, que la habían asustado y la habían dejado sin reaccionar. Pero eso no es más que un patético autoengaño. Para China, la incursión de Estados Unidos no fue más que una acción inamistosa y bastante maleducada. Toda la incursión estadounidense fue registrada e incluso filmada por las instalaciones de defensa de China, y quedó bien claro que, además de ser una ordinariez, los aviones no habían realizado ninguna maniobra agresiva. No obstante, esa acción de Estados Unidos ciertamente lo descalifica para participar en futuras negociaciones diplomáticas sobre soberanía en el seno de las naciones del sudeste asiático, pues demostró ostensiblemente que no es imparcial. Respecto de Japón, en cambio, China sí anunció el envío de escuadrillas de combate, tanto para salvaguardar su propia zona de defensa como para penetrar en la zona de defensa del Japón en reciprocidad por las acciones japonesas. Lo que tú haces, te lo hago yo. O sea, la posibilidad de enfrentamientos o incluso de accidentes trágicos está viva y presente. Y sobre eso, también está clarísimo que las bases sociales de Japón y Corea del Sur sí que están aterrorizadas. Ellas saben que una guerra es ruina y sufrimiento terrible, sin que importe quién gane y quién pierda. Está claro que Rusia mantendrá su leal y sana colaboración con China y que un estallido bélico necesariamente se extenderá mundialmente y que por primera vez los habitantes del interior de Estados Unidos se encontrarán bajo el alcance de misiles, incluso provistos eventualmente con bombas atómicas. Pero al parecer, después de la rabieta, Washington comenzó a entender los alcances de su intervención anti-China. Ya ayer sábado, Washington instruyó a las compañías comerciales de aviación de cumplir con las exigencias de seguridad de la zona de seguridad china. En tanto, ninguna otra línea aérea de ningún otro país del mundo rechazó cumplir las exigencias de China. Únicamente Japón mantuvo su negativa. Y, por supuesto, el público está cancelando todos sus pasajes aéreos en líneas japonesas. Por otro lado, supuestamente sin relación alguna con estos incidentes, China se negó a autorizar el desembarco de 60.000 toneladas de maíz transgénico procedente de Estados Unidos. El inmenso cargamento no fue desembarcado y tendrá que partir de regreso a Estados Unidos o a cualquier otro destino. En resumen, China mantiene tranquilamente su posición. En estos momentos, explícitamente, no está amenazando a nadie mientras no la amenacen a ella. Únicamente Japón tendrá que hacer frente a las consecuencias de su agresividad. En tanto, el vicepresidente norteamericano Joseph Biden confirmó que viajará de urgencia a Corea del Sur, Japón y China esta semana para tratar de componer el entuerto y pacificar los ánimos. Es decir, la choreza de los superbombarderos terminó asustando más a Estados Unidos que a los chinos. Como sea, nosotros podemos permitirnos el lujo de pensar un poco más allá de la algarabía noticiosa. Es cierto que las guerras han marcado cada uno de los grandes avances de la civilización. Es cierto que la civilización misma es una especie de subproducto de las guerras, lo que equivale a creer que es la brutalidad la fuente de la sabiduría y el progreso. Hay académicos que creen que eso es cierto. Y de hecho, los modelos computacionales sobre momentos decisivos de la historia parecen confirmar que las guerras se relacionan con el avance de la ciencia y con el progreso social y político de la humanidad. Pero otros científicos de la sociedad y de la historia acusan que esa relación entre guerra y avance o desarrollo no es más que la falacia de confundir simultaneidad con causalidad. Si bien es cierto que hay coyunturas que provocan cambios sociales, grandes aportes financieros y avances científicos, y que también esas coyunturas coinciden con las guerras, fíjese usted, eso no significa que las guerras sean las que provoquen el progreso, ni que el progreso provoque las guerras. Lo que sí ocurre es que tanto la evolución o la revolución cultural y científica se relacionan con procesos políticos y económicos que eventualmente pueden, además, producir guerras. Vale la pena recordar que el hombre primitivo, antes de la revolución del Neolítico, jamás nunca desarrolló armas verdaderas diseñadas para matar seres humanos. En las escasas escenas de combate que aparecen en las pinturas de las cavernas, se ve cómo el enfrentamiento utiliza los mismos instrumentos que usaban para cazar. Las armas verdaderas, las lanzas y hachas de combate, las espadas, los escudos y cascos, así como las flechas de guerra con sus puntas especiales, solo aparecieron cuando se fundaron las primeras aldeas, gracias al descubrimiento de la agricultura. Es decir, cuando las cosechas tuvieron que ser guardadas y protegidas y pasaron a constituir el tesoro de una comunidad. Obviamente, no fue la guerra la que generó una economía agrícola, pero la economía agrícola exigió que hubiera armas para defender las cosechas atesoradas en la aldea contra las acechanzas de bárbaros hambrientos y agresivos. No hay que confundir la simultaneidad de cosas que ocurren al mismo tiempo con la causalidad de una cosa que produce la otra. La fiebre se da simultáneamente con ciertas enfermedades, pero no es la fiebre la que produce la enfermedad, es solo un síntoma. Vale entonces preguntarse, ¿por qué sigue habiendo guerras? ¿Por qué no aceptamos de una vez por todas que las guerras son una idiotez que no sirve para nada? Bio Bio, la radio, presentó ¿Para qué demontres sirven las guerras? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Los Andes, 107.9. Temuco, 88.1. Casablanca, 93.5. Bio Bio, la radio. Mi vida es muy parecida a la de muchos de ustedes. Me muevo entre celulares, computadores y personas. Todo lo que aprendo, lo comparto. Todo lo que veo, lo puedes ver. No hago diferencia si es online o en persona. Por eso, hoy estudio en IMAYOR, el campus online con el prestigio y calidad de Universidad Mayor. Estudia en IMAYOR, un equipo de docentes certificados para la enseñanza e-learning. Te acompañarán en tu camino a ser profesional. Infórmate de nuestras carreras y vida académica.